Nadie como tú, arranco mi temor. Nadie como tú, me alejo de mi error. Nadie como tú, alivio mis heridas, mi llanto, dolor y pasión. Nadie como tú. No conviene, olvidemos el ayer. El tiempo no se detiene, va consumiendo nuestro querer. Es un desierto mi vida, y tú el manantial lo sé. Si no vuelves a mi vida, ¿cómo podré ya calmar mi sed? Nadie como tú me entregó su calor, nadie como tú me embriagó con su amor, nadie como tú compartió mis caricias, mi canto, mi amor, mi ilusión. Nadie como tú arrancó mi temor, nadie como tú me alejó de mi error, nadie como tú alivió mis heridas, mi llanto, dolor y pasión. Nadie como tú.